La parte defensora intentó acusar a Luciano de ladrón, pese a que el juicio es por las torturas que recibió el joven. Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga, dio su opinión al respecto.